escarba con tus uñas en el tiempo y preguntan las esquinas de tu alma sobre qué bosque ser viento, sobre qué campo ser río y con qué ola ser océano. Camina por caminos de la vida y detente sobre piedras que te hablen, junto a ríos que te griten con silencios, abrigado por la luz de las estrellas, sobre prados que cobijen a tus sueños. Más vida que tu aliento. Escarba con tus uñas en el tiempo y pregunta en las esquinas de tu alma sobre qué bosque ser viento, sobre qué campo ser río y con qué ola ser océano. Oh, oh, déjate llevar, déjate llevar.